Bueno, en el propio cartel de la propuesta que teníamos, que tenía de charla para hoy, que hablábamos de Fukushima, de Lemois, de Garoña y también de Chernobyl, como veis aquí en un costadillo, yo ya había puesto al embajador, al jefe de la flota en el aérea y al ministro Fabri Barne, que como ha dicho en el nodo, nos dicen adiós, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero empezar con hablando del pasado y actualidad de las luchas antinucleares con Palomares? Por muchas cuestiones, porque entre otras cosas es el accidente más grave nuclear que ha habido muy cerca de aquí, ¿no? Palomares es un pueblo que está en la costa de Almería y pasó esta cuestión en el año 66, por lo tanto es el accidente más grave, no el único, puesto que ha habido otro accidente nuclear importante en el Estado español, pero este sería el capital, ¿no? Y también para que empezáramos con una pregunta a nosotras mismas, a nuestras cabezas, como se dice, que es, ¿qué conocemos del hecho de Palomares? ¿Por qué conocemos tan poco? ¿Cómo hemos permitido y por qué permitimos que un hecho tan grave como el de Palomares sea una cuestión risible, ¿no? Una cuestión en la cual asociamos el que hayan caído 4 bombas nucleares con un señor en calzoncillos diciendo adiós y tal, ¿qué grado de mentira tenemos que incorporar para poder seguir viviendo en esta sociedad que padecemos, ¿no? En esta sociedad tecnificada, industrial, etcétera, en la cual la apuesta nuclear es central, ¿no? Aunque tampoco, bueno, es central. Os recuerdo un poquito lo de Palomares, aunque ya hemos visto ahí. Esto que hemos visto es el tráiler de una película documental, esto de los documentales, que se llama Flecha Rota, pero no es de Apache, es Broken Arrow en el idioma de Estados Unidos, significa cuando un arma estratégica cae en terreno enemigo. Entonces, en el año 55 es cuando el franquismo, el régimen franquista, hace un pacto militar con Estados Unidos, que ya le estaba ayudando a convertir a, en esos años estaba ya la ayuda de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional es determinante para que el franquismo pase de lo que es un régimen fascista, un régimen como algunos, los más viejos han podido conocer, a un régimen autoritario capitalista con menos libertades como las que se supone que tenemos ahora, pero basado en el mismo sistema industrial, etcétera, ¿no? Las bases económicas son las mismas. En el año 55 empieza esa ayuda americana y empieza el tratado por las bases, pero también para permitir que haya todas estas maniobras militares, pero también dentro de ello, y como pago a ese nuevo franquismo, industrial, capitalista, está el que se va a poder participar en un programa que es todavía muy, muy joven, que es Átomos por la Paz, ¿no? Que la energía nuclear, que hasta entonces era un símbolo solo de destrucción asociado a las bombas atómicas, se iba a convertir en la posibilidad de crear energía, etcétera. Ese era el programa Átomos por la Paz, que todavía entonces quedaba muy diluido, ¿no? Al cabo de los años, este programa de Átomos por la Paz se traduciría, muchos años después, en la primera central nuclear que se abre en el Estado español, que es la conocida como Zorita, en Extremadura, que ya está cerrada, y al año siguiente se abriría Santa María de Garoña, que es la que está pues al lado del Valle de Tobalina, en Burgos, al lado de Álava, ¿no? Esa sería la segunda. En Palomares, en 1966, yo no voy a incidir mucho en todo esto, la verdad es que murieron personas. Quiero decir que el recuerdo que se tiene es que cayó una serie de bombas nucleares y que Paco, el de la bomba, la pescó con sus redes y ya se acabó el peligro nuclear, ¿no? Pero claro, las cosas fueron muy, muy distintas, ¿no? Por un lado, como habéis visto, hay una recreación en 3D con el rollo sensores de los ordenadores que se han hecho para esa película Broken Arrow, que ha gozado de material desclasificado en el año 86, cuando pasaron 20 años, después no sé si en el año 96 se volvieron a desclasificar documentos. Como habéis visto, se aprovisionaban los B-52 que estaban rondando lo que era el espacio del bloque del este, estaban en las fronteras con sus bombas atómicas dando vueltas todo el rato, y entonces se aprovisionaban en tierra, sobre tierra, perdón, con camiones cisternas de gasolina, ¿no? Como habéis visto. Lo que pasa es que ahí el acople les salió mal y chocaron y cayó. Cayeron cuatro bombas, una no le pasó nada, otra cayó en el mar, que es la que pasó, que es con Paco el de la bomba, que hemos visto allí recibiendo una medalla del ministro Solís, y luego quedaron otras dos, y esas dos son las que dice ese señor del bigotito, que casualmente es el guardia civil joven que sale también en los documentos, que cayó uno en una era, o sea, pues ya sabéis donde se coge la mies y todo eso, y el otro en la puerta de la escuela. Ahí cayeron dos bombas, esas dos bombas explotaron, pero afortunadamente no explotó la carga nuclear, porque entonces sí que nos hubiéramos enterado, ¿vale? Porque cada una de las bombas era 75 veces más fuerte que las que explotaron en Nagasaki o en Hiroshima, cada una de ellas, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que estas bombas tienen un detonante que es de bueno, así convencional, dinamita, etcétera, y ese es el que explotó. Pero también debían tener un mecanismo de seguridad que los propios soldados desconocían, y la por simpatía no saltó la carga nuclear, pero sí que se liberaron 3 kilos de plutonio y uranio. Yo no os he traído, por no aburriros con esto del internet y las fotografías y todo eso, pero un turista inglés dotado de cámara fotográfica difícil de tener en aquellos momentos, fotografió lo que es la explosión del uranio, la nube, ¿no? Y del plutonio, la nube que está allí. Los muertos directos fueron los del avión cisterna, creo, y se salvaron los del B-52 o al revés. Eso me vais a permitir que no lo sepa exactamente, pero murieron varios militares americanos. Posteriormente hubo se sacó la tierra donde había caído el plutonio, se metió en bidones y según la leyenda se llevó a Estados Unidos, ¿no? Según la leyenda, pero en la práctica se tiró en un punto del Atlántico, toda esa tierra contaminada, ¿no? A día de hoy, no sé qué día estamos, 14 de abril de 2011, la gente de Palomares todavía tiene que ir cada X meses a mirarse cómo la radiación va reproduciéndose o no. Y eso es una de las cosas que pasaron en Palomares. Claro, ¿qué ha gozado Palomares? Palomares se supone que goza de que entonces se vivía en un régimen autoritario, yo no me atrevo a decir fascista, pero que controlaba los medios de comunicación y por lo tanto pues se pudo montar pues una mentira tan absolutamente patética como esa representación teatral que hemos visto en el Nodo, ¿no? Y luego un manto de silencio, más o menos, se ha cubierto sobre todo eso. Parece que es una anécdota de Manuel Fraga Ibarne, actualmente presidente, ¿no?, de la SUCA, bañado en calzoncillos y tal, por allá. Y bueno, hay cuestiones muy claras, como por ejemplo, digo, para que veamos el grado de mentira que hay, esta foto que está por ahí por el barrio pegada, que son estos tres individuos que nos saludan, no está hecha, ese baño no está hecho en Palomares, está hecho en Oaxaca. Luego parece que Manuel Fraga sí que se dio un segundo baño él solo en Palomares, pero las fotos con los estadounidenses están hechas en Oaxaca, ni siquiera, bueno, tampoco está tan lejos, ¿eh? Hay que decir que está a 25 kilómetros o 20 y tal, pero ni siquiera está hecha en el pueblo. Y aparte, según se dice, supieron muy bien cómo iban las mareas y no mareas, pues para no pillar dicho los muchachos esto, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado en Palomares, y para mí nos habla de, por un lado, esa íntima comunión, esa unión, ¿no?, entre la energía nuclear y la propia explosión nuclear, ¿no? Por lo menos esa es una de las conclusiones que podemos sacar del incidente de Palomares, llamado incidente de Palomares, y también cómo la propia energía nuclear se basa y se soporta, como dicen los ingleses, se pisa sobre el secreto y sobre una sociedad organizada de forma militar, de forma secreta, de tal manera que una tecnología tan frágil y tan difícil precisa de todo un aparato autoritario, un aparato que imponga todas esas distancias, que también funcionan tan bien, tan espacio bien, o sea, que funcionan muy bien entre nosotros, porque Palomares está ahí, esas personas que salen ahí existen, viven. Si hemos ido a Almería algunas personas a hacer turismo, pues también podríamos haber pasado por allí, ¿no? Y bueno, sin embargo, eso está olvidado, y ahí las consecuencias de la radiación siguen existiendo. El franquismo, como decíamos, despega a finales de los años 50, desde esa época del año 55, primero es la ayuda militar, y se va convirtiendo en otra cosa, pero lo más importante es que va desplegando toda una sociedad industrial, una sociedad de consumo, como diríamos, una transformación de la gente en fuerza de trabajo, pero también en capacidad de consumir. Cambiando lo que es la sociedad y el territorio, ¿no?, haciéndonos seres urbanos, llevando a la gente del campo a la ciudad y haciendo que las ciudades sean el centro neurálgico y el centro económico, y vaciando el campo, mecanizándolo primero, etc. Va transformando todo lo que es el país poco a poco, ¿no?, y eso es una obra que el siguiente régimen político pues ha seguido poco a poco en esa urbanización, en esa proletarización, en el sentido de trabajadores urbanos, ¿no?, de la sociedad española y también de la sociedad vasca. Es lo que conocemos como desarrollismo, ¿no? El propio franquismo llamó a todo eso desarrollismo. O sea, no habla de capitalismo, sino que hablaba del desarrollismo como tal, ¿no? El desarrollo como un objetivo no solo político, sino patrio, etcétera, ¿no? Un horizonte en el que nos tenemos que colocar y nos han colocado, ¿no?, a base de inducirnos una serie de necesidades, de inculcarnos una forma de vida. Ese es el desarrollismo. Como os decía al principio, en los años 70 ya comienza a haber algunas centrales nucleares, tampoco hay tantas. Se abre Zorita, se abre Garoña. En realidad estamos hablando en el Estado español de 7-8 centrales nucleares. También hay que decir que algunas tienen dos reactores, ¿no? Entonces no es una, sino dos, ¿no? Pero claro, aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, la cosa se complica porque a partir del año 70 y... Bueno, ya en esa década de los 70 hay un plan estratégico que se llama... Bueno, el PEN, no me acuerdo cómo se deletrea, que es el que organiza todo el tema del sector eléctrico, y a partir de una subida y de un desvío, como siempre, tanto de dinero público como dinero recaudado por los impuestos, se faculta a una serie de empresas a construir más centrales nucleares, ¿no? Aquí lo que es la empresa... la empresa vasca, digamos, es Iberduero, actualmente Iberdrola, porque se fundó con Iberdrola. Se le faculta a recaudar vía recibos y a recibir dinero público para construir varias centrales nucleares. También lo hace Iberdrola las otras grandes empresas hidroeléctricas, que están ligadas a las grandes familias que habían sustentado con su dinero al régimen franquista, ¿no? Como es la familia Oriol, la familia Solís, que salía ahí, todas estas grandes familias que están detrás de las grandes empresas eléctricas. Bueno, eso lo que enciende también son las protestas, ¿no? Yo No os quiero dar mucho el tostón. En su momento, hace ya unos años, hace 5 años, se me encargó y hice, ¿no?, para una revista que salía en aquel momento, un análisis sobre la lucha al demonio, ¿no? Y de allí, de la idea de este artículo, que parece que interesó, ¿no?, se convirtió en lo que luego sería este libro, que desarrollaría ese tema y otros más. Bueno, Lemóniz, el proyecto de Iberduero de entonces no era hacer una central nuclear en Lemóniz, sino hacer más. Si os acordáis, las personas con más experiencia os acordaréis que se querían hacer en el territorio vasco 5 centrales nucleares. Una se bañaba en el Ebro y estaba en Tudela. Y las otras 4, entre en línea recta, había menos de 40 kilómetros entre ellas. En Lemóniz había dos reactores nucleares, por lo tanto era una central nuclear doble. Luego estaba una en Ea y otra en Ispaskra. Entre ellas creo que son 35 kilómetros. Y en ese pequeña distancia se querían meter 4 reactores nucleares. ¿Qué querían alimentar con estos reactores nucleares? Se quería alimentar un nuevo ciclo industrial, una nueva vuelta de tuerca, que era alimentar todo lo que era la industria química, que era lo que se quería colocar acá, ¿no? Acordaros de Sefanitro y otras grandes empresas que estaban en margen izquierda y margen derecha. Y todo eso necesitaba todas esas industrias de transformación química, que era lo que se creía que iba a tirar hacia adelante. Necesitaba de la energía nuclear, puesto que ya se le veía un poco los bigotes a la crisis de la que se llamó la crisis del petróleo, que empezó en el año 73 oficialmente, ¿no? Pero ya se veía que ese nuevo impulso económico no se podía basar solo en el petróleo, y entonces empiezan este proyecto de 4 centrales nucleares más la de Tudela. Como también sabemos muy bien y mejor, en Irala, entonces, pues, desde el año 69, había empezado un potente movimiento vecinal, sobre todo en algunos barrios. Empiezan a aparecer, a partir de ese deshielo del franquismo, claro, el franquismo necesitaba, como os he dicho, para cambiar, digamos, su modelo hacia un modelo de capitalismo industrial autoritario, tenía que abrir espacios políticos, ¿no? Y se abre lo que es, entre otras muchas cosas, la ley de asociaciones, que permite que se creen también las asociaciones de familias, que son de donde salen las asociaciones de vecinos, ¿no? Entonces, las asociaciones de vecinos, independientemente de ese resquicio, empiezan a enfrentarse a lo que son las nocividades, los efectos más horrorosos de toda esa industria química que estaba saliendo, ¿no? Entonces, aquí no os voy a aburrir con esto, que sería una cuestión solo de hablar de Lemóniz. El movimiento de vecinal en el año 75 y en el año 76 libra importantísimas batallas y consigue que no se amplíe la Sefanitro, que quería hacer la mayor fábrica europea de abonos enriquecidos con nitrógeno, etcétera. Eso por un lado. ¿Y quién era el propietario de la Sefanitro? Pues era el Banco de Vizcaya, casualmente los dueños de Iberduero, unos de los dueños de las familias, porque eso era por familias, pues una de las familias, ¿no? Y luego por otro lado, por el otro lado, porque era en la margen izquierda y por el otro lado la margen derecha, la gente de Erandio consigue parar otra grandísima obra, que es la Deutsche Metall, una multinacional americana, quiere hacer una fábrica de insecticidas. Ya veis qué tipo de industria venía. Y entonces también hay unas grandes movilizaciones. Esa fábrica técnicamente estaba en el término municipal de Leioa, pero bueno, mueve todo lo demás en derecha. Deutsche Metall era una grandísima multinacional que, entre otras cosas, era la que fabricaba el agente naranja para freír un poco a los vietnamitas y tal. Tenía varios frentes abiertos de negocio. y era una muy importante multinacional, ¿eh? Y las asociaciones de familias, de vecinos y el movimiento obrero, que estaba todo pegado, etcétera, consiguen que ni la Cefanitro ni la Deutsche Nickel puedan hacerse. Entonces, cuando Iberduero empieza a tope con Le Moniz y con Spaster, los movimientos que no tienen miedo, porque ya han tumbado un proyecto como el del Banco de Vizcaya, el Cefanitro, es lo mismo, ¿no? Y se juega con las mismas claves. Se juega con se habla de que no hay permisos, que se ha hecho todo a la brava, ¿no? El típico rollo que se hacía entonces, sin el permiso, o con un permiso provisional del Ayuntamiento de Munguía, etcétera. Se habla, evidentemente, como en la Cefanitro, de qué pasa, oye, que si hay una noche émica, que si hay un escape y está la zona urbana bilbaína y de margen derecha, etcétera, al lado, pues no hay capacidad de poder desalojar, etcétera. Y el repertorio, las cosas que salen, que propone ese movimiento vecinal, que también crea una comisión de expertos, pues ingenieros, etcétera, que se llama la Costa Vasca No Nuclear, al final, que son, bueno, pues técnicos ligados al movimiento vecinal. El repertorio de acciones que hace, pues son firmas, son una petición de 50.000 firmas a la Diputación de Vizcaya, son grandes marchas. Es el momento de las grandes movilizaciones contra la central nuclear de Le Moniz, de cientos de miles, de 100.000 personas, perdón, que sería la máxima de las manifestaciones aquí en Bilbao, ¿no? Esta sería la primera generación contra las centrales nucleares, y después, en paralelo, hay otro tipo de acciones, quiero decir, los grupos ETA y los grupos que había entonces desde el principio actúan contra lo que iba a ser la central nuclear, tanto de ella como de Spaster, pero también en ese ya destrucción, digamos, del régimen franquista, que ya estaba descompuesto. Hay ayuntamientos en los cuales las autoridades que había dimiten, suben gestoras municipales, y esas gestoras también, por ejemplo, en el caso de la central de Spaster, es muy importante la labor que se hace desde los propios ayuntamientos, desde esas propias gestoras, para impedir, digamos, que la central de Spaster, aunque hubo de todo tipo de acciones y de movilizaciones, es muy importante el trabajo de esas nuevas ayuntamientos que estaban surgiendo, que no se sabía muy bien quién tenía la autoridad o no. Bueno, sin embargo, en Le Moniz, pues las cosas iban más enquistadas, más hacia adelante, ¿no? A partir del año 78 surge una segunda generación, digamos, que es digamos, la generación ya antinuclear. Las luchas antinucleares cambian. Hay un nuevo discurso que surge, que ya tiene unos tintes que ni siquiera llegan a ser ecologistas. El ecologismo llegaría posteriormente, ¿no? Entonces, esos tintes son una crítica diciendo, en estas claves que decíamos antes, ¿no?, que la central nuclear exige, por su propia fragilidad, una sociedad autoritaria y una sociedad policial. Por lo tanto, hay una crítica antirrepresiva que tiene unos ciertos vínculos con el movimiento pro-amnistía que hay entonces, a finales de los años, en el año 77, año 78. También se habla de que el tipo de sociedad que exige una central nuclear es una sociedad centralizada. Aquí salen no sé cuántos megatones o lo que sea, y todo tiene que estar articulado de esa gran fábrica, de ese gran centro, ¿no? Cuando lo que queremos o lo que se quiere desde una sociedad más feliz y más autónoma es precisamente la descentralización, la no dependencia de un centro, que encima un centro autoritario, ¿no? Y por lo tanto también se va ampliando a una crítica a lo centralizado, hacia una sociedad más autogestionada, más Y luego la siguiente sería, claro, que la como hemos dicho, la energía nuclear proviene, en nuestro caso, por ser colonia americana, de Estados Unidos. Y entonces hay toda una crítica a la dependencia, a la Westinghouse, que era la multinacional que proporcionaba la tecnología a Iberduero para hacer todo esto. Westinghouse, que era una multinacional americana, etcétera. El uranio es un recurso muy, muy escaso, que para enriquecerlo se necesita una tecnología que solo tienen los americanos, y por lo tanto, desde un discurso independentista, o por lo menos en contra de la dependencia, de rigor, como se diga, tienes que rechazar una tecnología que te pende de pies y manos a una potencia superior. Si recordáis, esto es una anécdota de Irala, la Westinghouse tenía ahí uno de sus lugares más importantes, en frente de lo que es la escuela ahora de Gallego Gorría, donde están los de los dientes, la clínica dental. Allí había unas dependencias importantes de la Westinghouse relacionadas con todo este monocultivo del uranio nuclear, aunque no se almacenaba ahí, simplemente era unas dependencias importantes que había en el barrio. Bueno, no os doy más el tostón con el tema de estas luchas antinucleares. Lo que os quería recalcar era que la lucha antinuclear, o sea, que la energía nuclear proviene de lo militar, que está íntimamente ligado a una sociedad autoritaria, que está íntimamente ligada a la sociedad, el cambio de la sociedad hacia una sociedad industrial y proletarizada con esa llegada de la energía nuclear, y que por otro lado las luchas antinucleares o las luchas contra las centrales nucleares han tenido varias fases, ¿no? Primero desde unas claves vecinales, como si fuera una industria que hace insecticidas, nadie la quiere tener al lado de casa, y después se va convirtiendo o se va apareciendo al lado una otra crítica más antinuclear de tintes que ni siquiera son ecologistas todavía, ¿no? Todavía. Y esa segunda fase de la lucha antinuclear aquí es la lucha que ya no estamos hablando de manifestaciones de 100.000 personas, sino de manifestaciones de 15.000 personas con fuerte enfrentamiento en la calle, digamos, ilegalizado, los propios comités antinucleares, a través de los comités antinucleares, que son un organismo asambleario que está integrado sobre todo por gente joven, ya con esa crítica incorporada que habíamos dicho. Es la época más dura, los obreros de Lemóniz realizan multitud de sabotajes, también los diferentes grupos armados, las diferentes ramas de ETA y otros grupos que había actúan. Es la época más dura, pero es la época en la cual se para la central nuclear. Cuando llega el Partido Socialista en octubre del 82, ya estaba parada por cierre patronal, etcétera, y lo que se hace es en octubre del 84 una moratoria nuclear oficial en la cual se paralizan las centrales nucleares que estaban en curso en el Estado español, y de tal manera que no había mucho más en curso, que con esa moratoria nuclear se quitan la patata caliente de la lucha de Lemóniz, ¿no? Bueno, pues paramos la cuestión ya de Palomares-Lemóniz. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar un pequeño audio, una pequeña narración, que es una mujer ucraniana, maestra rural, después del desastre de Chernobyl. Pegamos un salto y nos vamos al año 86. El 26 de abril va a ser 25 años de lo de Chernobyl. Esto es un testimonio que en su momento se tradujo por primera vez en esta revista que os he enseñado antes, pero que ahora ya está accesible en un libro que se llama Voces de Chernobyl, que hay muchísimos testimonios de mujeres, y en otros lugares, en Italia, en Estados Unidos, en otros sitios, se han hecho obras de teatro

tirados en la cuneta, una gente empobrecida y humillada. Yo ni siquiera me puedo comprar los libros más imprescindibles, cuando los libros son mi vida. De pronto hemos descubierto que no somos necesarios. En todo momento no me abandona la pregunta, ¿por qué? ¿Quién hará nuestro trabajo? Pero esta importante cuestión ya es otro tema. He escrito esta carta para que se sepa la verdad de aquellos días, de aquellas sensaciones, para dejar constancia de cómo hemos cambiado. Este testimonio nos abre la segunda parte, solo hay tres, de lo que os voy a contar, que es, bueno, son estos testimonios recogidos por Stepana Alexievich, que es una chica, bueno, que ha ido recogiendo. Este libro, por ejemplo, se ha llamado Historia Oral de Chernobyl en el espacio anglosajón, etcétera. Aquí se llama Voces de Chernobyl. Como este, muchos que han ido saliendo, pero durante los años 90. Este es el monólogo sobre lo que está más allá de Colimar, de Auschwitz y del Holocausto. De una carta de Ludmila Diamitreva Olenskaya, maestra rural evacuada de la zona de Chernobyl. Lo publicamos en esta revista que ya no sale, fue saliendo durante 5 años y que se editó el primer número, donde también aparecía este primer análisis del tema de Lemóniz. Lo publicamos justo en abril del 2006, en el 20 aniversario de la catástrofe de Chernóbil. Sabéis que en las escalas estas que tantas nos están hablando ahora es la escala 7, la escala máxima de un accidente nuclear. Lo que pasó en Chernóbil el 26 de abril de 1986 y hasta la fecha. ¿Por qué digo hasta la fecha? Porque si una cosa nos ha enseñado Chernóbil, aunque tendríamos que haberlo sabido de Palomares, digamos, por una cuestión más cercana, es que a un accidente nuclear nunca se le puede poner un epílogo, nunca se le puede poner un fin. Ocurre y se sigue, y sigue ocurriendo en el tiempo durante cientos de años, ¿no? Durante cientos de años. Creo que el plutonio de Palomares no sé si está en 2.400 años o en 24.000. Yo, como no lo voy a ver, se me olvidan los ceros, pero son muchos, muchos años los que va a estar por allá el plutonio. Y no os digo nada del tema de Chernobyl. Aquí tenéis, bueno, ahora lo están dando mucho en la tele. Esta central nuclear explotó en Ucrania, lo que es ahora Ucrania, antes era la Unión Soviética, aunque también era Ucrania, pero justo en la frontera con Bielorrusia. Digamos que las personas de Bielorrusia han tenido consecuencias más fatales que las ucranianas, ¿no? Eso es lo que pasó el 26 de abril. Yo creo que es suficientemente conocido. Estaban haciendo un pequeño experimento y se les recalentó y explotó, ¿no? Posteriormente, en un ejercicio que tiene muchas analogías con lo que está pasando ahora, fueron una serie de personas que se llamaban los liquidadores, les llamaron así, que eran personas, bueno, eran voluntarios, como este señor del bigotito, ¿no? que era voluntario en Palomares, voluntarios obligados que hicieron muchísimas cosas y finalmente hicieron un gran sarcófago. Cogieron este edificio que está aquí y construyeron todo un gran nicho encima y ahí está. Porque como os decía antes, también en el Estado español han ocurrido más accidentes, en concreto Vandellós 1, que es una central nuclear que está, ahora está Vandellós 2 en Tarragona, también tuvo un accidente no fue muy grave. Hubo unas vetas corrosivas, etcétera. Si el Partido Socialista entonces en el poder les puso una serie de condiciones para que pudieran seguir funcionando, que sugirieron el cierre de la central nuclear, era más barato para la empresa que lo gestionaba, y se construyó paralelamente Vandellós 2, ¿no? Actualmente lo que es la central nuclear de Vandellós 1 está en lo que se llama un periodo de latencia. Tienen que pasar 25 años después de que ha acabado de explotar todas estas cosas de la energía nuclear, que es decir, de explotar de la explotación, para que se pueda empezar a desmantelar. Está en un periodo de latencia. O sea que imaginaos cómo será la latencia de Chernobyl. Bueno, yo creo que a mí me gustan, me impactan mucho las palabras de esta mujer, de esta maestra rural ucraniana, porque nos habla de eso, que hay más allá de Kolymá, de Auschwitz y de Hiroshima. ¿Qué quieren decir estas palabras? Se supone que hay momentos en la historia que deberían cambiar a la humanidad. Kolymá no es muy conocido aquí, es una de las grandes zonas donde la locura estalinista confinó a miles de personas en Siberia, ¿no? Y Kolymá nos habla de la locura, las propias ideologías emancipadoras, ¿no?, que pueden llegar a derivar en algo absolutamente absurdo y cruel como es Kolymá, ¿no? Pero lo que pasa es que esa imagen no nos ha llegado aquí, o ese símbolo tan fuerte, ¿no? Otro de los símbolos es evidentemente Auschwitz, ¿no? Es el exterminio, ¿no? El exterminio por parte de la locura de la extrema derecha, el exterminio racista, etc., ¿no? Y la pérdida de cualquier, no sé, si casi confianza en el género humano que es capaz de hacer ese tipo de atrocidades. En Asia ha habido otras muy parecidas entonces, ¿no? por otros regímenes. Aquí en Europa tendríamos que pensar en Auschwitz. Hiroshima, evidentemente, es la locura nuclear, la capacidad de poder acabar con el propio mundo a través de la técnica. Esos tres hitos, esta mujer se agarra a ellos para decir: Chernóbil tendría que ser otro hito, tendría que ser algo que nos dijera, bueno, esta sociedad industrial, esta sociedad de consumo está soportada, o sea, que tiene que beber de cuestiones tan absolutamente frágiles y brutales como es la energía nuclear, y que ya ha explotado, bueno, pues tendríamos que ponerla en cuestión y en crisis, ¿no? Y tendría que ser un antes y un después. Sin embargo, no ha pasado eso. Sin embargo, Chernóbil, una vez más, como Palomares, ha pasado volando, en una metáfora fácil, ¿no? Se ha ido, ¿no? ¿Cuál es la excusa que podemos tener? Incluso se está ideando ahora en la prensa, ¿no?, que claro, que Chernóbil lo hizo un régimen autoritario que no sabía muy bien cómo hacía las cosas, y no había controles de calidad de estos comunistas y tal, y no había libertad o lo que sea, y entonces todo eso repercute en que lo de Chernóbil se piense que es una cuestión que no se puede repetir, porque es parte de la ruptura de la deriva del Imperio Soviético, ¿no? Y por lo tanto podemos echar un manto sobre lo que tendría que haber sido Chernóbil. Afortunadamente, aunque ese manto yo creo que socialmente lo tenemos muy asumido, es decir, no queremos mirar cosas, no queremos ver Kolymá, Auschwitz, Hiroshima, Chernóbil, porque son luces demasiado bueno, tiene una fuerza esa luz que nos ciega, ¿no? Nos pone en cuestión tantas cosas de nuestra vida que preferimos dejarlo a un lado, ¿no? Pero afortunadamente la industria nuclear no ha tenido muy en cuenta Chernóbil. Y a partir de la mitad de los años 80, el 86 de Chernóbil, se han paralizado a nivel mundial, se paralizaron la construcción de las centrales nucleares. No se empezaron a desmantelar, no hubo una cuestión, pero no se volvieron a construir. Eso es lo que se habla, aunque no sea algo real, ¿no?, decidido, de una especie de moratoria nuclear después de Chernóbil. Ya no se construye, ningún gobierno se atreve a proponer que se hagan centrales nucleares, porque se sabe que es una tecnología frágil que depende de cosas tan reales como la propia humanidad y su propia gestión de las cosas, ¿no? Y qué es lo que pasó en Chernóbil. Pero a partir de esa moratoria, yo creo que también hay una naturalización de lo que es la energía nuclear. ¿Qué es eso? Bueno, pues en los años 80 también, en lo que es Europa Occidental, comienza un ciclo en el cual, aquí llega un poquito más tarde, finales de los años 80, en el cual la crisis, esa crisis económica, esa crisis de acceso al consumo, etcétera, se va dejando atrás y empieza la gran locura que hemos vivido en los últimos 15 años, ¿no? La gran locura de un altísimo nivel de consumo, de viaje, de ocio, de casas, de toda esta locura que afortunadamente ya ha hecho clac, ¿no? hace dos años. Y bueno, dentro de esa gran locura del consumo que hemos vivido, ¿no? Estaba el pequeño tanto por ciento de la energía nuclear. Quiero decir, en el Estado español la energía nuclear ha llegado a tener un 30% y poco en lo que es la producción de electricidad. Un poco más del 30% venía de las centrales nucleares, pero después del cierre de Zorita y de Vandellós 1 se ha pasado un 20-tantos, ¿no? Y si os fijáis en lo que nos manda el suministrador eléctrico, ahí se puede ver incluso qué tanto por ciento proviene de la energía nuclear, ¿no? Incluso en el distribuidor más habitual, que es aquí Iberdrola, pues tiene tres hojitas, ¿no? La verde, la azul y la naranja, ¿no? O sea, la verde son los palitos estos, la energía renovable, la azul es los saltos eléctricos y la naranja pues es tanto el carbón que quema y el petróleo como la energía nuclear. Y ahí está desglosado qué es lo que viene de la energía nuclear, y ese tanto por ciento es el que también ha posibilitado estos últimos 15 años de locura consumista, la cual pues cualquier persona pues ha hecho cosas que yo creo que dentro de años alucinaremos, ¿no? Decir, bueno, yo me fui un fin de semana a Túnez y tal, y bueno, salí del hotel y volví y tal, y el avión me valía lo que era el autobús a Madrid y tal. Bueno, yo creo que eso, afortunadamente, ya ha pasado. Hay que pensar que esas cosas nunca más las vamos a vivir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues como las centrales nucleares no se hacían más y, por lo tanto, la lucha antinuclear tampoco sacaba esos contenidos, bueno, pues nos hemos olvidado que las centrales nucleares han estado ahí, ¿no? Claro, en Francia, pues más del 50% de la energía nuclear, perdón, del suministro eléctrico proviene de la energía nuclear, pero más o menos lo mismo, ¿no? Lo hemos dicho, bueno, pues es un pequeñito tanto por ciento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que durante a finales de milenio se ha estado viendo una cosa que es ya de cajón, ¿no? Que toda esta locura de sociedad que vivimos, basada en el consumo de los combustibles fósiles, tanto el petróleo como el gas, que no va a durar mucho, ¿no? Que es imposible que dure más. Quiero decir que ya se estaba viendo que por un lado, lo que se puede encontrar de otras épocas prehistóricas que están debajo de la Tierra, pues se había gastado ya más del 50% de lo que se cree que puede haber, no que lo haya, de lo que se cree que puede haber, ya está gastado más del 50%, ¿no? Eso con factores como, por ejemplo, la economía del Estado español, que ha subido un 600% a nivel de consumo y de gasto en 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener eso? Bueno, y todo esto ha hecho cuestiones como, por ejemplo, que Finlandia es el primer país que propone volver a construir una central nuclear. Sus argumentos son dos. Por un lado, no ser tan dependiente del petróleo de los rusos, una cuestión de independencia nacional, y bueno, de todas maneras luego el uranio y todo esto se lo compran a Siemens, que es alemana, pero bueno, no querían tener tanta relación con los rusos. Y por otro lado, está el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Que se sabe que, bueno, que no solo que se están acabando, sino que están proporcionando lo que es el calentamiento global, o sea, lo que es el cambio climático este que nos permite hacer cosas extrañas, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? En fin, y si no, que se lo digan a los árboles estos que están aquí, que tienen que estar bastante, bastante locos. Y entonces, con esa crisis del petróleo, que se ve clara, ¿no?, que ya no va a poder ser capaz ni de mantener lo que hay hasta ahora, no digo nada con la incorporación de Asia al nivel del capitalismo industrial. Asia, que es India, China y todos sus compañeros, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que el lobby nuclear, el lobby, sabéis que son grupos de presión a nivel ministerial y empresarial, etcétera, se vuelva a poner en marcha y empieza a sacar argumentos, y empiezan a sacar argumentos que inciden también en lo que es esa crisis ecológica que todo el mundo sabe, ¿no? Quiero decir, y empiezan a sacar un argumento que es clave y que es cierto, y que es que la energía nuclear es la única que podría llegar a proporcionar una cantidad de electricidad suficiente para mantener este ritmo de vida, y que sería la única distinta a los combustibles fósiles, puesto que las energías renovables no pueden llegar a mantener este tipo de sociedad como la conocemos, ¿no?, con sus aún diversificadas, ¿no? ¿Sabéis? Ahora ha salido de Ecologistas en Acción, una organización que hay en Madrid, un informe, que ellos son así muy posibilistas, también entre otras cosas, y aún reduciendo mucho nuestras necesidades y bajando nuestro nivel de consumo, se podría llegar a un 49% del consumo de energía a través de multiplicar las renovables, pero también reduciendo las propias necesidades actuales. Eso sería lo que se ha presentado ahora de acá, ¿no? Y ese argumento, evidentemente, lo utiliza mucho el lobby nuclear. Y luego, lo que es la consciencia de la catástrofe también ayuda. Es decir, hay personas muy influyentes en el mundo ecologista o en el cambio de mentalidad que ha habido en los años 90. Hay una persona en concreto que es la que propone lo que se llama Gaia, que es pensar que nuestro planeta es un ser vivo y que tenemos que tener una relación, pues, más o menos simbiótica, más o menos amable, dar y recibir, ¿no? Esa hipótesis Gaia. Esa persona que de pronto en el año 2004 se une al lobby nuclear y dice que la mejor opción verde es apoyar la energía nuclear. ¿Pero por qué? Porque es para esta persona y para toda una corriente la única posibilidad de frenar a los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles están destruyendo el planeta, ¿no? Destruyendo el planeta objetivamente. Entonces, la única forma de parar la locura es a través de la potenciación de lo nuclear. Esto es un poco sueño, porque tendría que construirse unas 35.000 centrales nucleares para poder soportar solo lo que hay ahora, o sea, y actualmente en el mundo creo que hay algunos cientos de centrales nucleares solo, y el uranio es una cuestión muy muy muy pequeña, ¿no?, muy reducida. Durante este tiempo sí que las acciones antinucleares se han mantenido, pero en dos sentidos, ¿no? Por un lado, se han hecho, claro, con los años 90, con los años 2000, pequeñas acciones espectaculares. En este cartel que hemos hecho para hoy, veíais un globo que se posó sobre Garoña. Ese tipo de acciones, que son acciones para salir en la prensa, acciones espectaculares, para provocar el debate, etcétera, eso lo hacen, pues, las organizaciones medioambientalistas, que poseen, entre otras cosas, los recursos para comprar un globo y poder hacer esas cosas, ¿no? Ese tipo de... Y luego, por otro lado, lo que es el ecologismo más radical, o lo que viene de esa lucha antinuclear, se ha concentrado en lo que son el bloqueo de los trenes Castor. ¿Qué son los trenes Castor? Los trenes que llevan los residuos nucleares desde las centrales nucleares en un tren hasta los pozos, donde se quedan ahí por decenas de miles de años, ¿no? Entonces, en Europa Central y en Estados Unidos se llevan en estos trenes que van a 20 por hora, no sé, que descarrilen y se haga una película de Palomares. Entonces van a 20 por hora y, claro, lo que hace la gente es encadenarse. Lo que hacen es... todo el trayecto lo llenan de militares para que la gente no pare los trenes, y tanto en Estados Unidos como en el centro de Europa se paran los trenes así, y de alguna manera el ecologismo antinuclear ha ido realizando acciones. Hace poco en Italia también ha habido una acción importante contra paralizando los trenes, etcétera. Bueno, se siguen haciendo cosas, ¿no? Pero por otro lado, los grupos ecologistas han querido seguir haciendo campaña contra las nucleares, pero desde los criterios de los años 80, ¿no? Es decir, hablando de los riesgos, y eso lo tenemos muy presente en el tema de la campaña que se hizo cuando ya en el año 2009 tenían que cerrar Garoña, se les acababa el permiso de explotación porque ya tenían desde el 70 al 2009 pues 40 años iba a fenecer, y entonces el partido en el gobierno pues tenía que prorrogar o no, y todos los argumentos que se esgrimieron eran iguales que los que manejaba el movimiento vecinal en su momento, ¿no? Quiero decir que es que Vitoria está muy cerca, que el Ebro sube la temperatura cuando refrigera Garoña y los peces pues lo pasan mal, o se estresan, o salen algas, o lo que fuere, ¿no? Quiero decir que una crítica sobre basada en esos criterios que yo creo que los resultados son claros, ¿no? Los resultados son que el otro día hubo una marcha a Garoña sobre esos mismos criterios y hubo 300 personas contándola y contando que la mayor parte de la gente era gente que vive en los pueblos de Álava, que están cerca, en Espejo y en todos estos sitios, que hay gente joven que se ha ido a vivir. Posteriormente es la que más o menos ha hecho el grueso de esos 300, ¿no? Para mí, la poca fuerza de estas manifestaciones tiene que ver también con el tipo de argumentación que se quiere airear, ¿no? No os aburro más con eso, porque vamos a entrar ya en el tercer bloque, que es el bloque de Fukushima, ¿no? El bloque de Fukushima que ha empezado a emitir radioactividad a finales de marzo del 2010, y como se sabe, ¿no? Se dice que Chernobyl se ha bautizado a Fukushima como un Chernobyl a cámara lenta, ¿no? Eso es un titular de una serie de gente que es crisis energética, se llama, que son la gente que está investigando el fin del petróleo, etcétera. Y bueno, ayer era el titular del periódico madrileño El País, ¿no? También ya se ha tenido que aceptar que es un nivel 7, en esos niveles de los técnicos, y estamos en el mismo nivel de brutalidad y de destrucción que hubo en Chernóbil, y el problema es que va a salir. 2011, Fukushima. Sale en las páginas pares de los periódicos que son en las que hay que esconder las cosas, una manifestación que no se quiere que se vea, etc. Página par de cualquier periódico, página 4 o 6, Fukushima, ¿no? Hemos pasado de un momento hilillos de plastilina a un momento playas esplendorosas. ¿Qué es esto? Si os acordáis, en el año, a finales del 2003, enfrente de las costas gallegas, un petrolero llamado Prestigio, pues el Prestigio se rompió allí y dejando las costas gallegas como ya sabemos, ¿no? En ese momento, Mariano Rajoy, el próximo presidente del gobierno español, nos habíamos informado por su primo, el que le dijo que el cambio climático no existía, dijo que lo que estaban saliendo del Prestigio eran hilillos de plastilina. Y hemos pasado a finales de marzo de hilillos de plastilina, que nos decían que de Fukushima no salía nada, que bueno, era una especie de broma, ¿no?, que estaba pasando con el terremoto, con el tsunami, esta palabra tan bonita, etcétera. Ese era el momento de hilillos de plastilina, pero ahora estamos en el momento playas esplendorosas. Eso creo que lo dijo Rodrigo Rato, sino otro de estos señores que pronto volverán a mandar, que se montó en helicóptero, vio las playas poco ennegrecidas de Galicia, y dijo, bueno, no solo Galicia, en Bundaca, que es la que yo conozco, pues también tenía sus buenas galletas flotando. Decía que eran playas esplendorosas. Pues estamos en un momento en el cual todavía las cuestiones que están pasando terribles allá se están diciendo que son mucho menos, ¿no? Y se está negando la mayor, una cosa que todo el mundo sabe, una cuestión que Francia, que tiene, como decíamos, casi el 60% de energía nuclear en su recibo de la luz, al minuto 2 mandó a sus ciudadanos y ciudadanas que cogieran los aviones y se volvieran todos a Francia, y quien tuviera familiares que se fuera al sur inmediatamente y no saliera de casa. Eso, los franceses, que tienen grandísimos intereses en la energía nuclear. Bueno, el tema de Fukushima es que no es la primera vez que ocurre, que hace 10 años hubo un gran terremoto y también hubo grandísimas consecuencias de cientos de muertos. No nos acordamos porque, claro, en la televisión los muertos caen unos encima de otros y no te dejan ver al de abajo, ¿no? Pero no se rompió ninguna central nuclear en ese momento, y fue un gran cataclismo. Sabéis que Japón está encima de dos placas teutónicas, de dos placas de tierra, ¿no? Eso quería decir en este texto, ¿no? Y entonces, evidentemente, es tierra de terremotos. Entonces, hubo un movimiento que no se pudo controlar y lo que sea, y hubo una gran catástrofe. ¿Cuál es la diferencia de la catástrofe que ha pasado en marzo del 2011? Que estaba prevista, que las agencias científicas que tenemos en este momento sabían que ese día iba a haber un cataclismo seguido de tsunami. Y las propias industria nuclear y el gobierno de Japón ha intentado minimizar lo que podía llegar a ocurrir, que era que la propia central nuclear, bueno, una central nuclear con varios reactores, se rompiera. Lo han intentado con todos sus medios y no lo han podido conseguir. Eso es lo que llega de Japón. La gente de Japón, en los pocos escritos que llegan, que se pueden consultar, dicen que ese es una de las grandes diferencias, que todo el país sabía que iba a ocurrir, y sin embargo ha ocurrido, han muerto decenas de miles de personas y las centrales nucleares se han gripado, ¿no? se han destruido, se están destruyendo poco a poco. Ese es uno de los contenidos, ¿no? Y por otro lado, el momento en el que ha pasado este tsunami, este terremoto, en un momento en el cual la sociedad nipona, y yo creo que también la sociedad vasca, sabe que el delirio del consumo, el delirio industrial, ha finalizado. Que el delirio de creerse una gran potencia en Asia, que se va a seguir en el nivel de consumo de la PS2, la PS3, la PS7, lo que sea, eso ya se ha terminado. Y en el momento de crisis que se está, ¿no? Entonces, es una ruptura en el sentido de decir, bueno, la técnica humana, tal y como la conocemos, la ciencia, es capaz de prever esto, pero no es capaz de contener, y por otro lado, no estamos en un momento que digamos, bueno, pues en fin, hacia adelante, ¿no? Adelante con los valores, como decía Bilbao, y vamos a reconstruir esto. Porque, como decía ya en este texto un poco poético, críptico, el dinero no tiene correspondencia ya con los bienes materiales, ¿no? Se puede decir que el dinero está cinco veces, el valor que se expresa en el dinero es cinco veces por lo menos su posible correspondencia en bienes materiales, ¿no? Y si hay un gran cataclismo como en Japón, y ese dinero, esos valores se tienen que convertir en, no sé, en un pico, o en algo real, se convierte, el valor del dinero cae brutalmente. Eso es una de las cuestiones que está pasando. Por otro lado, el momento que vivimos ahora es eso es lo que pasa en Japón, ¿no? La crisis de la burbuja y la predicción, ¿no? Nos hablan las personas de Japón de todo eso. Pero por otro lado, a nivel mundial estamos con tres Acabo ahora ya. Con tres. Ah, perdón. Con tres cuestiones importantísimas, ¿no? Por un lado está, como hemos dicho, la extracción de los combustibles fósiles, sean tanto petróleo como gas, ha llegado al máximo y lo único que puede hacer es mantenerse un poquito e ir cayendo. Y eso, si las, cuando las necesidades están multiplicándose, ¿no? Sobre todo en China, en India y también aquí, ¿no? Entonces, si se quiere crecer como economía al 3%, que es el, lo que se cree que se tiene que hacer, eso es crecer las necesidades cuando todo está soportado sobre unos bienes que es parasitario, ¿no? Yo hablaba, no, en otro escrito de bueno, pues esta sociedad vampírica, ¿no? Que se nutre de los muertos, de los árboles muertos que están en pequeños charcos, ¿no? Bueno, todo eso está claro que ya se ha llegado a lo que se cree que hay. Digo que a lo que se cree que hay porque cada país puede extraer petróleo en función de lo que dice que tiene. O sea, si yo digo que tengo 10, la OPEP, que es el rollo este que, la organización que hay ahora, te deja extraer 2. Entonces dices, vale, pues tengo 5, voy a decir que tengo 15, puedo extraer 4. Entonces ahí está un poco, hubo un poco de barra libre a principios, cuando acabó la crisis del 73 y la gente de pronto empezaron a aparecer pozos, bueno, por debajo de los despachos, ¿no? Aparecían. Y claro, una cosa es lo que se dice que se tiene y otra cosa es lo que se tiene. Aunque en estas previsiones se ha metido también lo que se cree que hay debajo de los casquetes polares y en el Atlántico, ¿eh? En el Atlántico de lo que viene de la Amazonía, etcétera, no solo lo que se ha descubierto. El pico de los combustibles fósiles, por otro lado, hay la crisis ecológica clarísima. Solo hay que hablar con un árbol que hay allí, quiero decir, como el calentamiento global, entre otras muchas cuestiones, es un hecho innegable. Y por otro lado, la crisis financiera y la sobreproducción de mercancías, ¿no? Tantísimos objetos relacionados con un dinero que no vale lo que dice, ¿no? Todo eso es una cuestión que es obvia. Y luego están los riesgos emergentes. Es decir, yo no me voy a meter en futuribles, pero sabéis que hay una cuestión que se está barajando, que son las tormentas solares, ya hubo en Quebec, y las tormentas solares son una cuestión que, claro, vivimos del sol, que es una estrella que está ahí, estamos, como decía en el texto, atados a los cuatro elementos, que son tierra, fuego, mar y aire, aunque no queramos, y el sol, que es el fuego. Parece que va a entrar en una fase en la cual va a haber una serie de erupciones, y eso, a todas estas cosas, ordenadores y todo esto, son muy, muy frágiles, muy... pero eso es solo uno de los riesgos posibles. Es decir, sabemos que tenemos la crisis energética, la financiera y el pico de los fósiles. Lo que venga, gracias a que vivimos sobre la Tierra y no en un libro, pues eso ya lo veremos, ¿no? Bueno, por eso, en este contexto en el que estamos, para mí la lucha antinuclear, como cualquier otra de las luchas, o la crítica antinuclear, evidentemente, tiene que tener en cuenta, ¿no? Pues el momento tan terrible en el que vivimos, ¿no? Un momento en el cual estamos viviendo las últimas décadas de este esplendor delirante. Yo creo que vamos a recordar un poco cómo se recuerda a los años 20, no sé si si veis cosas de estas que se dan en los institutos, pues se habla de que la gente hacía poesía al automóvil y los locos años 20, que se les ve ahí a todos los que tenían dinero bailando y el Charleston y haciendo eso, poesías. Y bueno, pues yo creo que estos años que hemos vivido se van a recordar un poco así, ¿no? Cuando la gente pensaba que no sé, que se iba a obtener un orgasmo en internet y viajaba en avión y bailaba a ritmos que montaban las máquinas. Bueno, yo creo que va a ser recordado como un delirio, ¿no? Y por lo tanto, como os decía, para mí la crítica a este modelo industrial es algo, bueno, simplemente ya una cuestión de supervivencia y de cordura, ¿no? Y que la energía nuclear es el máximo exponente de este modelo social frágil y criminal. pero para no acabar en una cuestión ya de que parece que estamos esperando el gran apagón mundial, ¿no? Que es el blackout ese que dicen los ingleses, ¿no? que vendrá el blackout, por cualquiera de estos tres principales componentes, o por una o por cualquier otra cosa que tan material como la vida, ¿no? Que es simplemente materia, también desde Japón nos llegan cuestiones que tampoco nos son ajenas, ¿no? En Japón se habla de que solo está llegando evidentemente la imagen de la gran catástrofe, los muertos, pero los fenómenos que está habiendo de apoyo mutuo, de autoorganización popular, de saber sacar lo mejor de las situaciones peores, ¿no? Eso también está ocurriendo. La gente está inventando o reinventando la convivencia en estas situaciones. Yo creo que también hace unos años hicimos el aniversario de las inundaciones de Bilbao, ¿no? Del 83, y lo que intentamos recordar fue precisamente todas las cuestiones en las que todos y cada uno participamos en lo mejor de nosotros. Se hablaba pues que en el barrio de Idala se habían inventado escobas hechas por un carpintero para quitar el barro para que se pudiera dar clase en septiembre en Gallego Arría. No sé si los niños estarían muy de acuerdo en eso, pero bueno, se hizo desde, con un espíritu positivo, y yo creo que conseguimos ese enfoque, ¿no? Que todo el mundo dijéramos, fue una situación terrible, pero sacamos lo mejor, ¿no? Y bueno, quizá yo terminaría esta absoluta chapa que os he dado pues con un mensaje de optimismo, pero de consciencia.